Vamos a hacer esta primera meditación de la tarde, saliéndonos un poco del hilo de las bienaventuranzas. Luego continuaremos una meditación sobre la escuela apostólica de Jesús. Casualidad, hace un rato pues he estado atendiendo pues el programa de Sexto Continente, que suele tener ahí un correo que llegan preguntas de la gente, y casualidad, pues esta mañana, un rato que he tenido, he estado ordenando las cosas para los siguientes programas, etc. Y una persona hacía la siguiente pregunta. Decía, oiga, en el Evangelio, claro, las cosas que dice Jesús a los apóstoles, los consejos que da a los apóstoles, no sé, pues la Iglesia se los predica, como nos los predica a todos los seglares, ¿no? No sé, debería de distinguir los consejos que Dios, o sea, que Jesús dio o a los apóstoles o a los casados o a los talos, bueno, o sea, hacía esa distinción, ¿no? Y la verdad es que está claro que Jesús, cuando él predica, no hace esas distinciones, claro. Eso es impresionante, ¿no? Que el mismo evangelio que Jesús dirige a los apóstoles, se lo dirige a los que tienen cualquier otro tipo de vocación. Las palabras evangélicas son palabras que trascienden todos los estados de vida. Eso es muy interesante. Además, yo me he dado cuenta que según en la vida, vamos, según el ministerio sacerdotal va un poco avanzando y vas un poco llegando a conclusiones que te parecen a ti que son las esenciales, porque uno en la vida, no sé, se va un poco, ¿no? Se va un poco, se le van sus convicciones, se les van formando, etcétera. Te das cuenta, pues, de que igual cuando en primer momento comenzabas a dar una tanda de ejercicios espirituales, la dabas bastante distinta si se la dirigías a las carmelitas, o a los jóvenes, o a los curas, o a los casados. Ha llegado un momento en que yo soy exactamente, vamos, lo mismo, porque te das cuenta que la clave no está, no está tanto en el estado de vida. El Evangelio comparte con nosotros unas intuiciones fundamentales y esenciales que son para todo estado de vida. Esto a cuento de que lo digo a cuento del título de la charla, lo de escuela apostólica, porque sí, yo aquí voy a hacer algunas reflexiones sobre cómo Jesús llevaba adelante esa escuela apostólica con los 12 apóstoles. Pero vamos, que nos podemos aplicar todos estamos en la escuela apostólica de Jesús, No solo los que hemos ido al seminario o al noviciado. A ver, un cristiano es un novicio, es un novicio de Jesús, ¿sabes? Así, en ese sentido. Bueno, entonces, la escuela apostólica de Jesús. Fueron 3 años de escuela apostólica, 3 años. Intensos, profundos, ¿no? Intensos y profundos, 3 años que dieron para mucho. Los apóstoles lo dejaron todo y siguieron a Jesús, pero no dejaron del todo a sí mismo, O sea, es decir, claro, cuando Jesús les dice, dejad las redes y sígueme, ahí sí que hubo un momento, radical de cambio de vida y de seguimiento a Jesucristo. Pero claro, una cosa es dejar exteriormente las cosas para seguir a Jesús y otra cosa es dejarte a ti mismo. A veces, paradójicamente, ocurre que uno es capaz de dejar lo grande y no dejar lo pequeño, su amor propio, su esto, su lo otro. Es curioso eso. Uno puede decirles, voy a seguir a Jesús, siendo capaz de renunciar por ello a grandes pecados, cortar con grandes pecados. O alguien que va al seminario, pues igual tú fíjate, igual ha dejado sus bienes y su otro, pero con el amor propio va entero, ¿sabes? O sea, eso no deja nada fuera. O sea, a eso me refiero yo con la escuela apostólica, que uno es posible que siga a Jesús, sí, y exteriormente haciendo grandes opciones, pero queda por trabajar pues toda una escuela interior de ser de Jesús, Y eso en los evangelios se ve. Y es hermoso comprobarlo, como Jesús tiene esos 3 años ese trabajo continuo con ellos. Los apóstoles entraron en la escuela del Señor, donde fueron formados progresivamente. Más aún, fue el Espíritu Santo el que culminó la preparación de Jesús. O sea, en realidad se siguieron preparando después de la marcha de Jesús, de la, su ascensión a los cielos, porque, porque claro, es la vida misma, es el ministerio mismo, es nuestra vocación misma, nuestra, la mejor plataforma de educación. ¿De qué manera? A ver, si alguien dijese, yo estoy preparado para ser padre, yo estoy preparado para ser madre, yo estoy preparado para ser catequista, estoy preparado para ser cura, estoy preparado para ser obispo, madre mía, estoy seguro que nadie comenzaría a serlo. Nadie comenzaría a serlo. Es verdad que el Señor nos, nos va formando según nos va encomendando las cosas. La formación no, es verdad que previamente debe de existir una formación mínima, pero luego la vida demuestra que es el propio ejercicio de la vocación que Dios te ha dado el que te va formando. Y de hecho, ¿no? Pues ahí hay una famosa frase de San Agustín, dice que Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Eso es un clásico de San Agustín, ¿sabes? Dios no eligió a los capaces, sino que capacitó a los elegidos. Hombre, tampoco se puede esta frase pues llevar hasta el extremo, porque también es verdad que la Iglesia hace un discernimiento, pues por ejemplo, pues para la vida matrimonial, o hace un discernimiento para la vida sacerdotal, la vida religiosa. Bien, pero aunque obviamente no se puede forzar la frase hasta el infinito, es verdad. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Esto es arriesgado por parte del Señor, es muy arriesgado. Algún día, Señor, yo no hubiese hecho esto, porque a ver, porque mientras que van aprendiendo van metiendo la pata, entonces van deteriorando la marca, ¿sabes? Alguno podría, obviamente, hacer esa lectura. Esto es muy arriesgado. Con este método dejamos muchas heridas colaterales por el camino, porque claro, eso de aprender metiendo la pata, ya, pero con ese que has metido la pata, a ver qué va a pensar de esta iglesia, a ver qué va a pensar de los catequistas, a ver qué va a pensar de... Es que claro, pero el Señor en eso, su pedagogía es tremendamente arriesgada con nosotros, ¿no? El acto de confianza que el Señor tiene de encomendarnos cosas, sin que, siendo obvio que tienes que madurar y tienes que tal, la verdad es que es una escuela de confianza la que tiene Jesús. Desde luego, si el Señor algo tiene, es paciencia. El Señor tiene mucha paciencia. Quizás es la virtud principal de un padre y una madre con sus hijos, la virtud principal de un formador, de un catequista, tiene mucha paciencia. Hace mucho me dijo una persona, yo quería ser catequista, pasa que tengo poca paciencia. Le digo, mira, entonces busca otra cosa, porque la verdad, si vas a ser catequista con poca paciencia, mal asunto. Bueno, pero con todas sus deficiencias, eran aptos para ser moldeados por las manos de Cristo. O sea, eran aptos para ser moldeados. ¿Qué te pide el Señor? ¿Te pide tener cualidades? No, te pide tener aptitud para poder ser moldeado. Esa es la clave. No te pide, te pide la aptitud para ser moldeado. Va educando con paciencia, teniendo un ritmo, ¿no? Con delicadeza, con misericordia, también con exigencia, Vamos a verlo. Entonces yo he elegido un par de textos, un par de dos o tres textos, y los comentamos para que veamos cuál era el estilo de Jesús. Yo creo que eso tiene dos finalidades, ¿no? La finalidad de que nos demos cuenta cómo lo está haciendo Jesús con nosotros, y también que de alguna manera nosotros en la vida, Dios no suele poner tareas de educar a otros. Luego, cómo lo hace conmigo y cómo yo estoy llamado a hacerlo con los demás. Jesús actúa con inmenso tacto y delicadeza, nunca refriega o echa en cara los defectos. No les obliga a reconocer los defectos o fallos cometidos. El Señor busca que procedan bien en adelante sin mirar atrás, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el encuentro tan delicado que tiene Jesús con Pedro después de las tres negaciones, ¿no? Fíjate qué delicadeza de encuentro, ¿no? Estaría diciendo Pedro, ahora espérate cuando me vea con él, a ver esto cómo va a ser, Y fíjate que Jesús cómo lo resolvió. Pedro, ¿me amas? Fíjate, Pedro estaría pensando diciendo, bueno, aquí tendré yo que dar a ver cuántas explicaciones, cuántas... O sea, Jesús lo resolvió mirando al futuro, pero sin dejar de afrontar la herida del pasado, pero mirando al futuro. Pedro, me amas. Pedro, me amas más que estos. Tú pastorea mis ovejas. Tú cuida de los que te he encomendado. Es curioso, o sea, para mí ese texto tiene un valor pedagógico tremendo. Cómo alguien es capaz de afrontar el pasado, pero no llevándole a una persona, ¿no? Al machacarse a la ruptura interior, sino mirando al futuro. Bueno, dos ejemplos concretos para nuestra, ¿eh? Luego añadiré algún otro por ahí. El de Zebedeos, Mateo 20, 20, 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos a quienes se los tiene reservado mi padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándoles les dijo, de todas maneras, cuando uno ve la madre de los hermanos, ¿no? ¿Cómo era? ¿No? Ya entiende también lo de que estos eran hijos del trueno y mandasen, ¿eh? Porque venía de herencia la cosa. De los genes suele estar la cosa transmitida, ¿eh? Los otros se indignaron. Y llamándolos Jesús les dijo, ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. E igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Eh? Bueno, pues vemos en esta madre pues pues esa especie de amor posesivo y un amor que no entiende ese espíritu de servicio de Jesús, de entrega y de olvido de nosotros mismos, ¿no? Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, a tu derecha y a tu izquierda. Ya te diré quién a la derecha y quién a la izquierda. O sea, es curioso esto. San Juan Crisóstomo, comentando este texto, se admira, se maravilla de la pedagogía de Jesús. Esta salida de tono de esta mujer. San Juan Crisóstomo dice, hay que ver de qué manera Jesús aborda una situación como esta. Saca provecho, dice San Juan, saca provecho de esa situación sin reprender frontalmente a esa mujer. Delante, porque además, claro, si la reprende frontalmente es una especie de humillación en público, ¿eh? Y Jesús entonces responde diciendo, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y la otra va y dice, lo somos, ¿no? O sea, vamos, o sea, así, ¿no? Y entonces Jesús dice, ¿no? Es curioso, ¿eh? Dice, mira, mi cáliz lo beberéis, porque lo bebéis, porque mi Padre os va a dar la gracia de beberlo, ¿eh? Pero vamos. Pero no le dice eso, ¿eh? Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me toca a mí, está en manos del Padre, ¿no? Es decir, que lo que a San Juan Crisóstomo le llama la atención a la hora de cómo aborda Jesús estas crisis, ¿no? Una crisis así, es la de decir, mira, en vez de afrontarse y decir, oiga, señora, ¿eh? No sé, voy a decirle cualquier cosita, ¿no? En vez de hacer eso, lo que Jesús hace es de esa situación una catequesis. Diciendo, lo que nos tiene que preocupar es beber el cáliz del Señor, es decir, es abrazar su cruz, abrazar su cruz. Bueno, otro texto, ¿eh? Otro texto que también es emblemático, el de Marcos 9, 34, ¿no? 9, 33, perdón. se fueron de allí y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después del muerto, a los tercer días resucitará. Pero no entendían lo que decían y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? O sea, que mientras que Jesús estaba hablando de que prediciendo su pasión, el Hijo del Hombre va a ser entregado, lo matarán, al tercer día resucitará, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. O sea, tú fíjate, o sea, Jesús está prediciendo su pasión y los otros están discutiendo, bueno, pero aquí el más importante, ¿quién va a ser? Pero bueno, pues, es tremendo, ¿eh? Es tremendo, podría haber sido objeto de decepción, de decir, pero llega un momento, ¿por qué pierdo el tiempo? Jesús podía haber dicho, pero bueno, donde no hay mata no hay patata. O sea, es decir, eso que uno reacciona diciendo, pero bueno, ¿dónde estáis vosotros? ¿No? Y es curioso, la reacción de Jesús. Ellos callaban porque por el camino habían discutido quién era el más importante. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Es curioso porque la reprensión, Jesús no la hace en público, la hace en la intimidad. Cuando llegó a casa, les dijo, les preguntó, primero no lo reprendió en público, lo hizo en la intimidad. Cuando encuentra mejor disposición para poder hacerlo, ¿no? La corrección fraterna no es un desahogo de indignación en el momento en el que estamos calientes. Jesús no hizo eso nunca, ¿eh? Desahogarse cuando estaba caliente. Pues no, pues no, Bueno, por ejemplo, otro pasaje, que no lo he puesto aquí, pero que para mí también, es importante, es ese pasaje, lo que dice en Juan 21, Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías, ¿no? E ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Tú ven y sígueme. A ver, también este texto de Juan, perdón, es un texto en el que quiere hacerle entender a Pedro que Pedro ha hecho las cosas, según su entender, se ha imaginado cómo iba a hacer las cosas. Pedro se ha imaginado el futuro, pero le dice: mira, Pedro, en la vida tienes que acostumbrarte a hacer las cosas no a tu modo, no a tu manera. Sí, tú has servido mucho a Jesús, pero ese Pedro del primer momento era un Pedro que servía, pero hacía las cosas según su plan, según su momento. Aquel Pedro que dijo: Jesús, yo daré mi vida por ti, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Era un Pedro que estaba todavía sin madurar, era un Pedro que en el fondo tenía mucho de amor propio. Y por eso Jesús, en ese segundo encuentro, le dice: mira, Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías y ibas a donde querías. Pero ahora, en la madurez, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Es decir, la madurez a la que Jesús quiere llevar a los apóstoles en esta escuela apostólica es una madurez en la que no sea tu amor propio el que te conduzca, sino dejes que Dios escriba, ¿no?, el libro de tu vida. Que, por cierto, estamos ahora mismo escuchando en la vida de San Francisco, en un momento, en un pasaje clave, yo creo, de su vida. Están en Venecia, están en Venecia esperando ese barco para irse a Tierra Santa, porque la ilusión de San Ignacio de Loyola pues era esa, ¿no? Yo me tengo que ir a Tierra Santa. Había cogido a sus primeros seguidores y se había hecho la película, ¿sabes? Se había hecho la película. También los apóstoles habían hecho su película, ¿sabes? De cómo, de quién va a ser el primero en este reino, de cómo. Y es impresionante ese pasaje, porque ellos, cuando deciden estar mendigando en torno a Venecia, recaudando dinero para el pasaje a Tierra Santa, que era muy caro el pasaje a Tierra Santa, ¿eh? Eso era, ¿eh?, como hoy en día ir a la luna, ¿eh? Entonces, hasta el Papa les dio un generoso donativo, pero les dijo, pero no llegaréis. Oye, ¿qué ha dicho? ¿Eh? Bueno, pero ellos siguieron pidiendo, ellos a lo suyo, ¿sabes? Dijo el Papa, pero no, ni Papa ni no Papa, ¿sabes? Nosotros aquí, a ir a Tierra Santa, que los que, pues porque para eso somos, ¿eh? Ahí estamos, ¿no? Antes que eso, en la vida de San Ignacio, él había ido a Tierra Santa, pero por su cuenta, de una manera, cuando él fue, digamos, a título privado. Y allí él pretendió quedarse antes de haber formado la compañía. Y él pretendió quedarse allí como, pues como un ermitaño en Tierra Santa. Y entonces los franciscanos dijeron, este tío es un peligro aquí, este es un peligro aquí con todos los moros alrededor. Entonces le obligaron, ¿eh?, a montarse en el barco y a largarse de vuelta. Y le tuvieron que enseñar la bula que tenían los franciscanos, que tenían autoridad del Papa para poder excomulgar a quien se resistiese. Se la tuvieron que enseñar para que San Ignacio se montase en el barco y volviese a Europa. Bueno, y San Ignacio fue obediente, claro, vio esa bula y dijo, bueno, pues, dijo, ya volveré, ¿sabes? Ya volveré en el sentido de que, claro, yo solo no me podía quedar, tenía que formar una compañía para quedarme. Formó su compañía, ya eran nueve. Entonces, bueno, vamos a Venecia, en Venecia predicamos, mendigamos. Hasta el Papa le pidieron, fíjate, aunque les dijo, no llegaréis, ¿eh? Y lo bueno del tema es que ellos, en la promesa que hicieron, pues hicieron una promesa para ir a Tierra Santa, pero en la promesa pusieron una cautela en su promesa. Una cautela. Y la cautela era, si después de un año esperando en Venecia no parte ningún barco para Tierra Santa, nos presentamos delante del Papa a ver qué pasa. Ignacio Teilezea, que es el autor de ese libro Solo y a pie de San Ignacio, que es una preciosidad, Ignacio Teilezea en un capítulo, el hombre, él ha estudiado los anales del puerto de Venecia, y él ya ha demostrado que en todo el siglo, el único año que no salió ningún barco para Tierra Santa fue ese, fíjate. Y ellos dijeron, pero bueno, ¿eh? O sea, estuvieron todo el año y no salía ningún barco a Tierra Santa porque estaban los moros atacando el alta mar, la cosa estaba complicada, y entonces se acordaron de que habían hecho una promesa con una cautela, ¿eh? Y con mucha belleza en el libro titula y dice, soñó en Jerusalén, pero despertó en Roma. Entonces vuelven a Roma, se presentan ante Julio II y le dicen, hombre, ya os dije yo que me llegarías. Entonces, claro, a ver. ¿Por qué insisto en este pasaje? Porque forma parte, ¿no?, de la educación apostólica el que uno quiere servir a Jesús, pero quiere servir a su manera. Yo voy a poner el cómo, el cuándo. O sea, uno quiere servir a Jesús, pero él se hace su chiringuito, ¿sabes? Él se hace su chiringuito y él se imagina cómo quiere servir, de qué manera, las circunstancias, uno se imagina su escenario de servicio a Jesús. Y eso tiene que ser purificado. Todo eso tiene que ser purificado, porque en eso hay una mezcla, entre querer servir a Jesús, pero querer, me veo bien en esta, ¿no? O sea, es como que me veo bien, ¿eh? Y en eso hay mucho amor propio y en eso hay mucha vanidad. Entonces, la escuela apostólica de Jesús entra a fondo en esto. Y yo creo que esa frase a Pedro, Pedro, mira, cuando tú eras joven tú mismo te ceñías. Ibas a donde querías, pero en la madurez de tu vida otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Pues eso, pues él había pensado algo romántico. El romántico es estar en Jerusalén, ¿sabes? O en Belén. Pero claro, estar en Roma allí, pues abriendo colegios y cosas no es tan romántico, ¿sabes? Pues es algo, no sé, ¿eh? A uno le gusta algo más exótico, ¿eh? Bueno, esto yo creo que forma parte de la educación apostólica en toda nuestra vida, en toda nuestra vida, ¿eh? Porque solemos querer servir al Señor, pero los circunstanciales los quiero poner yo. Yo quiero poner circunstancias de cómo, de qué manera, de cuándo, de dónde. Claro, eso así no se puede por la vida. En el fondo, hay dos maneras, ¿eh?, de rellenar un cheque. Esto me lo habéis escuchado muchas veces. Dos maneras de rellenar un cheque. Una es, ¿no? Pues eso, que yo relleno el cheque, pongo la cantidad y pongo a quién, el día, la fecha, lo todo, tal, tal, y luego le digo adiós, ¿me lo firmas? Lo lógico es que yo firme un cheque en blanco y le diga, ¿me lo rellenas? Que la cosa es muy distinta. Y él ya rellenará la cantidad, rellenará la fecha, el destinatario y el lugar. Es totalmente distinto pretender que Dios firme mi cheque, que claro, presentarnos ante Dios, pues preguntándole y descubriendo en nuestra vida poco a poco de qué manera, dónde nos quiere, de qué manera nos quiere, etcétera, etcétera. Y a esto se le llama, ¿sabéis cómo se le llama esto? Se le llama la segunda conversión. Porque la primera conversión es la que tiene lugar en ese momento en que Cristo se encuentra con nosotros y nos dice, ven y sígueme. Entonces dejaron todo, fueron y le siguieron. Vieron dónde estaba. Eran como la hora décima, ¿os acordáis? Ese primer momento de seguimiento a Jesús, que es precioso, el que meditamos el momento de entrar a los ejercicios. La primera conversión es totalmente necesaria, es la que tuvo Ignacio en la Casa Torre, cuando él se dio cuenta de que lo dejaba todo por seguir a Jesús. Pero Ignacio lo dejó todo por seguir a Jesús. Él pensó que ese era el momento de llegada. San Ignacio, estoy seguro que él pensaría que cuando en la Casa Torre lo entregó todo, diría, ya está, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. El Señor le dice, ni te imaginas, estás comenzando, ¿eh? Estás comenzando porque tú te llevas ahí, te llevas ahí todos tus planes y que no coinciden ni remotamente con lo que Dios quiere de ti. Lo que uno se piensa que es un punto de llegada, en realidad es un punto de partida. La segunda conversión es la que va teniendo lugar en toda la vida, en esa escuela apostólica que Jesús va haciendo con nosotros poco a poco. Entonces ahí tenemos que escuchar palabras como estas, mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Yo no conozco a nadie en la dirección espiritual, en el acompañamiento espiritual, no conozco a nadie que no se haya sentido un poco, sorprendido de que los planes suyos no coincidían con los de Dios. Eso, es que eso le pasa a todo el mundo, Le pasa a todo el mundo. Algunas indicaciones sobre la pedagogía de Jesús. Primero, Jesús da confianza, eso es impresionante. No espera que sus discípulos no tengan defectos para encomendarles la colaboración. Jesús encomienda cosas a personas bien, bien débiles, ¿no? Incluso les hace grandes promesas. El método de Jesús es un método de hacer crecer a sus discípulos dándoles confianza. Yo en esto, por ejemplo, me suelo acordar mucho de San Juan Bosco. San Juan Bosco, él tenía, cuando trabajaba con los jóvenes, tenía un método muy arriesgado, muy arriesgado de darles confianza y de hacerles crecer dándoles confianza. Pero claro, te la jugabas con ellos, Ese, por ejemplo, ese episodio de su vida que está muy, muy bellamente reflejado en la película, si habéis visto, en la última película que se sacó, Es un poco larga, pero es muy buena, Y entonces sale ahí como San Juan Bosco pedía, después de mucho luchar, obtuvo el permiso de que le dejasen sacar a los chicos que estaban en la cárcel, el reformatorio, sacarle fuera, pero claro, menudo peligro de que luego alguno se escapase y no volviese, porque claro, se la jugaba, ¿no? Se la jugaba apostando por ellos, ¿no? Entonces, claro, Jesús también se la juega apostando por nosotros. Igual que San Juan Bosco cuando sacaba a unos del reformatorio a ver si volvían o no volvían y se la jugaba. Pero una anécdota tenemos de la JMJ, no sé si la conocéis todos, una anécdota de la JMJ de Cuatro Vientos, es que también fuimos de la diócesis de San Sebastián, fuimos con el capellán, etcétera, con unos cuantos reclusos que no les permitieron salir, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa, Pero la noche esa del encuentro con el Papa, un pequeño susto ya tuvimos, Porque de repente, después de esa noche que todo el mundo se mueve intentando a ver quién se acerca, quién se mete en un campo más cercano, llegó un momento que dijimos, oye, que aquí falta uno, Oye, aquí falta uno, y claro, faltaba uno, iba pasando el tiempo y ese uno no aparecía, no aparecía. Yo decía, madre mía, No vamos tú aquí y mañana salen los periódicos, ¿no? No. Entonces estábamos ya, yo y el capellán, mirándome con el capellán un poco preocupados, y eso que aparece el tío corriendo. Dice, le he podido tocar la mano, le he podido tocar la mano. El tío había ido hasta no sé dónde para tocar la mano al Papa, ¿no? Para tocar la mano al Papa. Y claro, el tío estaba emocionado como para decirle, mira tío, no le dijimos nada, ¿no? Vamos a decirle al tío nada, que estábamos pensando otra cosa, ¿no? Fíjate, aquello fue tan impactante, uno de los funcionarios, que les acompañó, a los chicos, porque claro, no íbamos nosotros solos, también venían unos funcionarios, en plan, también participando de la peregrinación. Uno de los funcionarios fue al seminario el año que viene y se ordena de sacerdote ahora. Y ese chico, que es de Oviedo, estaba entonces, era funcionario en Martutene. Ese chico, o sea, vio de alguna manera, ¿no? En aquella experiencia, a ver, no digo yo que su vocación naciese no digo eso, ¿no? Pero que obviamente él, cuando contaba un poco el testimonio de su vocación, él decía, a ver, pero voy a estar yo dando mi vida para tener a la gente sujeta detrás de unas paredes, para intentar contener el mal. ¿O voy a dar mi vida para procurar el bien y la conversión? A ver, o sea, ¿qué merece la pena? ¿La vida la voy a emplear intentando contener el mal? A ver, también tiene que haber cárceles, no estoy con esto diciendo, ¿eh? Pero su reflexión era perfecta, ¿no? Porque cuando uno ve que Jesucristo llega a sanar los corazones, entonces, claro, lo compara con otras apuestas de la vida y claro, es como comparar. Pues tú verás, ¿no? Pues con un Mercedes con un 600 escacharrado, ¿eh? Bueno, pues ese dar la confianza, Jesús pone su confianza en nosotros y corre riesgos, ¿no? Pero es hermoso. Es hermoso verle a Jesús hacer eso, ¿no? Los obstáculos verdaderos no son tanto nuestros defectos. Nosotros solemos pensar que el problema es mi carácter. Pues que tengo un carácter, esa es mi cruz. Si no fuese por este carácter que tengo, si no fuese por este egoísmo que tengo, si no fuese por determinados pecados que en mi vida me han marcado, porque la he piciado en momentos determinados de mi vida, y como la he piciado, pues eso me marca absolutamente, ¿no? Fíjate, incluso hasta mi falta de confianza, mis miedos, pues no. Todos esos defectos, Jesús cuenta con ellos y sabe que los tienes antes de llamarte, ¿no? El gran obstáculo es el de la desesperación. El gran obstáculo contra el que tienes que luchar, contra lo que no tienes que permitir, es que no tengas la esperanza de que Jesús complete en ti la obra de la santificación. De que el que comenzó en ti la obra buena, él mismo la llevará a término. El gran obstáculo es que no tengas esperanza de santidad. La desesperación. ¿Sabes? Porque, claro, una cosa es creer en que Dios creó las estrellas y el firmamento, y otra cosa es creer que el Señor me va a hacer a mí santo. Más fácil creer en lo primero que en lo segundo, ¿sabes? Entonces yo creo que desesperar de la santidad es el gran obstáculo para formar parte de esa escuela apostólica de Jesús. Desesperar de la santidad. Y en eso todos tenemos que examinarnos, Porque hemos dicho muchas veces que Señor, que quiero ser santo, que quiero responder a tu llamada a la santidad, pero posiblemente muchas veces vemos la santidad como algo que es de otras personas más que de nosotros. Como que a nosotros se nos hubiese pasado el arroz, como que nosotros, digamos, bueno, pues hemos podido perder. Y detrás de la desesperación de Judas, en el fondo, se esconde pues esa falta de esperanza de santidad. Supongo que él se había acostumbrado a verse el malo. Y como no tenía esperanza en la santidad, llegó a desesperarse en la vida. No me imagino que la desesperación de Judas empezase por otro lado. Empezó por ahí. La desesperación comienza pues cuando uno pierde confianza en que Dios lleva adelante la tarea de santificación de mi vida y Él la llevará a término. Si tú pierdes esa esperanza, ya de ahí ya llevas a una desesperación absoluta. Entonces, la gran pedagogía de Jesús es confianza y exigencia. Exigencia y confianza. Confianza y exigencia. Es curioso, ¿no? Porque tampoco Jesús no oculta las dificultades, ¿eh? Dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Pero esa doble, esa compenetración entre un ideal exigente y una gran confianza en que no vas a caminar solo, porque Jesús está junto a ti y Jesús no te está pidiendo nada que en el fondo no te esté dando, esa es la clave. El ideal de Jesús es muy alto, pero es que pasa un detalle, que lo que Él te pide te lo da. ¿Eh? Lo que Él te pide te lo da. Lo cual, ojo, ¿eh? Te lo da, pero tú tienes que volver a darlo. O sea, te lo doy, pero tienes que volver a darlo, ¿no? Como cuando éramos pequeños, íbamos a misa y los aitás, llegaba el momento del ofertorio y nos daban una moneda para que nosotros la metiésemos en la bolsa, ¿no? Entonces dije, no, joder, pues ¿por qué no la mete directamente mi padre? Porque en fin, total ya, ¿sabes? Alguno habría, supongo, que por medio se la quedaría, ¿sabes? No lo sé. Pero yo creo que la clave estaba en decir, tú da lo que yo te he dado. O sea, ¿qué consiste ser un buen hijo? En que los dones que has recibido no te los apropies, sino que los des. Tú no tienes que dar nada que no te hayan dado. En el fondo, la filiación divina consiste en dar lo que has recibido. Da lo que has recibido. Toma conciencia de que te lo están dando y entrégalo. Ahora, era una gran pedagogía, que nuestro padre y nuestra madre nos diese la moneda. Échala. Pues eso era una. Yo no sé si hoy en día siguen haciendo los padres esas cosas, no sé. En nuestros tiempos se hacían. Pero yo creo que es toda una imagen, es toda una imagen de lo que hace Dios con nosotros en sus dones. Entonces, os invito a que en esta meditación nos veamos como alumnos de Jesús, nos veamos como parte de su escuela apostólica, como yo formo parte del noviciado de Jesús, estoy siendo formado, Jesús está puliendo, tiene paciencia conmigo, me va haciendo caminar, tiene un designio de completar la tarea de educación y de santificación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre.